otro estudio de la radio, en otra parte de la radio, de los y las legisladoras departamentales, Natalia Martínez, vecina nuestra, y Carlos Presa, también vecino de acá de Mendiolaza. Bueno, primero saludarlos y agradecerle quizás donde yo está acá. Bueno, Natalia, primero saludarte. Y yo con noticias, lo veníamos charlando a lo largo de la semana pasada, importantes con temas que se han tocado a lo largo de todo el año, bastante importantes. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos acá para contarle a Villa Allende que desde febrero estamos trabajando con el tema de la reserva y bueno, no, si Dios quiere, dentro de unos días vamos a tener una resolución de vialidad donde dice que el camino es público. Tanto Rodrigo, Carlos y yo hemos estado trabajando en el tema y bueno, mucha la preocupación de los vecinos. Entonces queremos dar una solución y desde la provincia vamos a tener la resolución donde dice que el camino es público. Sos vecina a nuestra de acá, de San Clemente, si no me equivoco. Sí. Tema que nos ha tenido preocupados a lo largo de todo el año, prácticamente el camino a San Fernando y esta posibilidad de que supuestamente se podía llegar a cerrarlo. Digo, como vecina lo habrás vivido prácticamente de una manera directa. Sí, por supuesto, estuve acompañando también en las marchas, en la caminata hacia la reserva, con otros compañeros también que estuvieron involucrados en el tema y muy preocupados por la situación. Así que la verdad que, bueno, una linda noticia que va a salir dentro de poco, donde el camino va a ser público. Lo saludamos al legislador a Carlos Presa. Carlos, primero agradecerte por llegarte hasta el estudio. ¿Nos explicas técnicamente, como para repasar, el camino ahora pasa a ser público? ¿No lo era o no estaba definido del todo así? ¿No se va a poder modificar la traza ni cerrarlo? ¿Nos hace un pequeño resumen? Bueno, mira, desde febrero, como decía Nati, recibimos un grupo de vecinos y concejales de acá de la ciudad preocupados por este tema. Nosotros nos ocupamos, los tres legisladores, con la Nati y el Rodrigo. Bueno, el tema es que, bueno, conocido aquí, querían cerrar el camino, vaya a saber si por algún fin inmobiliario, no lo conocemos, pero fundamentalmente nosotros presentamos un proyecto entre los tres en la legislatura. Eso motivó que tuviéramos reuniones con Vialidad Provincial, fundamentalmente. Y bueno, hace unos días atrás, el presidente de Vialidad, el ingeniero Gutiérrez, nos comunicó que ya los papeles están en catastro y en el registro de la propiedad. Para la verificación de los títulos, no te olvides que esto viene de una donación de hace muchísimo tiempo. En ese marco, una vez que catastro de la provincia ratifique toda esa traza y registro de la propiedad, dígale, de la propiedad, automáticamente la provincia y en manos de Vialidad, quien corresponde, se dictará un decreto y una resolución diciendo que el camino es público de uso para toda la comunidad. Así que eso está definido políticamente. Faltan, como decía Nati, detalles que tienen que ver con un poco la burocracia entre catastro y el registro de la propiedad, máxime con la pandemia, pero va a demorar unos días, pero la decisión está tomada y por lo tanto podemos anunciar y decir acá a todos los vecinos de Villa Allende y también de La Calera, obviamente, que el camino va a seguir siendo público como siempre. Siempre lo hablábamos y hemos hecho alguna que otra entrevista relacionada al tema y nos decía que la decisión política del gobierno de la provincia estaba en que no se cierre el camino. Digo, bueno, ahora se le agrega lo importante también más allá de la decisión política de tener la herramienta legal. Obviamente, eso estamos apuntando. Una vez que tengamos los informes, porque todo eso está dentro del cuadro del catastro de Villa Allende y de Calera. Entonces en eso catastro tiene que elevar un informe diciendo esto es así, nosotros hemos visto los planos, o sea, está todo muy clarito, pero ahora hay que esperar eso nada más, pero lo que te quiero decir que en boca del presidente de Vialidad ya nos dijo a nosotros que esa decisión está tomada y hay que esperar solamente la papelería, pero una vez que salga la resolución va a ser positiva para lo que pedían los vecinos de la ciudad, que eso es lo importante. Natalia, ha sido toda una película, si se quiere, en este 2020, porque aquella gran marcha, si no me equivoco, fue enero de este año. ¿Podemos decir que ha tenido su final feliz? Sí, por supuesto. Gracias a Dios, bueno, y al gobierno de la provincia, al trabajo de los legisladores, y bueno, y la lucha de los vecinos, vamos a tener lo legal para decir el camino es público. Fede, si ustedes quieren preguntar algo, me avisan. Ahí nosotros estamos escuchando la radio. Yo los quiero aprovechar también que tenemos los dos legisladores para preguntarle, sobre todo lo veníamos diciendo a lo largo de la mañana, Carlos, situación, lo que tiene que ver con la pandemia. Te meto el guiño un ratito. Digo, cómo lo están viviendo dentro del departamento, donde a lo largo del fin de semana hemos tenido nuevos casos en localidades que venían ciertamente tranquilas. Sí, teníamos aquella situación no querida de Saldán, el geriátrico y eso, lo que repercutió en Villa Allende, Calera y Mendiolaza fundamentalmente, y después de ahí para arriba estábamos limpios, ¿no es cierto?, hasta la granja. Bueno, este fin de semana, como lo hacían conocer ya las autoridades sanitarias, que estos 15, 20 días de agosto iban a ser complicados, ya tenemos casos en casi todas las ciudades, más allá de Villa Allende, Calera, Saldán, Mendiolaza, también hay en Unquillo, en Salsipuedes, en La Granja, que ahí se hisoparon 5 personas ayer por la tarde. O sea, estamos ocupados y preocupados, pero veo un trabajo muy fuerte de los intendentes, entre todos, controlando las rutas. Tenemos el control en la Shell de Río Ceballos las 24 horas, entre todos los municipios y las fuerzas policiales. Por lo tanto, se está haciendo lo que corresponde a nivel oficial. Pero si la gente no se cuida, si la gente no tiene el distanciamiento, no usa el barbijo y rompe lo que se ha planteado, y bueno, podemos tener algunos casos no queridos, ¿no? Natalia, como vecina también, ¿cómo lo está viviendo? Si bien Villa Allende, lamentablemente siempre ha tenido algunos casos activos, ahora ya con algunos recuperados, fue la buena noticia del fin de si se quiere, pero nada, como legisladora del departamento, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, es una situación difícil, como decía Carlos, todos tenemos que cumplir con el distanciamiento. La verdad, son muchos casos, asusta, pero hay que cuidarse. Volviendo ya para agradecerle, sabemos que tienen que continuar con el arranque de semana. Ustedes saben que estamos grabando ahí con Alda Navarra y con todos los chicos de la radio una especie de material audiovisual de esto de conocer la reserva, la especie de frase que utilizábamos, bueno, el camino es público, pero lo decíamos más de una expresión de deseo que queríamos que sea así. Bueno, ya podemos decir, Carlos, que si bien faltan detalles, legalmente, ya lo que era una frase como una expresión de deseo, ya es una realidad. Sí, legalmente faltan esos detalles. Políticamente, en el buen sentido, la decisión del gobierno provincial y su mano, que es la vialidad de la provincia, está la decisión de que esa resolución sea como lo estaban pidiendo los vecinos de Villa Allende. Así que, bueno, me parece que es una buena noticia, es una pelea que han llevado muchos vecinos de acá durante bastante tiempo. Y bueno, nosotros desde febrero, como dijo bien la Nati, empezamos a trabajar, presentamos un proyecto, nos reunimos varias veces con la gente de Vialidad, y bueno, podemos hoy decir, después de 4 o 5 meses en plena pandemia, que hemos sacado una resolución favorable para a los que representamos realmente, le hemos dado una respuesta, nos parece. Fede, la palabra de tanto el legislador Carlos Presa como de Natalia Martínez, ahí para agradecerle, agradecerles a donde está acá. Buen arranque de semana para lo que se viene. Han traído una de las noticias más esperadas, por suerte lo veníamos hablando con Carlos. No se quería decir hasta que no tuviera por lo menos casi la confirmación.